en Yucatán, es el primer sitio de México en ser convertido a una plataforma totalmente digitalizada para su manejo, control y difusión. El INAH dio a conocer el sistema de manejo digital, el cual agrupa bases de datos, archivos, catálogos, fotografías, mapas tridimensionales y otros elementos que ayudan al ordenamiento de la información. El sistema de control digitalizado permite de forma visual recorrer cada punto del sitio y posicionarse en lugares que sería imposible para los arqueólogos. Permite observar de forma tridimensional el sitio arqueológico de Sibin Chatún y ofrece información sobre más de 40 edificaciones. Este lunes se recordó con una ceremonia cívica al muralista chihuahuense David Alfaro Siqueiros con motivo de su aniversario luctuoso número 36. La cita fue en la Rotonda de Personas Ilustres del Panteón Civil Dolores. Cada año, el Instituto Nacional de Bellas Artes rinde homenaje a David Alfaro Siqueiros, uno de los más importantes pintores mexicanos del siglo XX. Cabe mencionar que el INBA restaura y remodela los murales de la Sala de Arte Público Siqueiros en la Colonia Polanco y los de la hoy Casa de Estudio David Alfaro Siqueiros, la Tallera de Cuernavaca, Morelos. También en los últimos meses ha iniciado el proceso de digitalización del Archivo Documental de Siqueiros, el cual permitirá a investigadores de distintas partes del mundo tener acceso rápido y profesional a estos materiales. Las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana constituyen un escenario propicio para revisitar la historia y ahondar en su estudio y difusión, afirmó este miércoles Teresa Vicencio, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes. Vicencio Álvarez habló en el acto de presentación oficial de la exposición Confluencias, dos siglos de modernidad en la colección BBVA, la cual es resultado de la colaboración entre la Fundación BBVA Bancomer con Aculta, el Instituto Nacional de Bellas Artes. En la exposición se pueden apreciar obras de David Alfaro Siqueiros, Leonora Carrington, Francisco de Goya, Gómez Campuzano, Martín Tovar, entre otros, y se presentará hasta el 28 de febrero en el Museo Nacional de San Carlos.